por ser un loco apasionado. Perdóname por despertar en otros brazos. Yo te fallé. Hoy te confieso avergonzado que destrocé tu amor, toda tu vida. Perdóname porque robé como un ladrón tus 15 años, tus 15 rosas y el rubor de ser mujer. Aquella noche que me diste tu primera vez confiando en mí. Perdóname, mi amor, perdóname. ¿Cómo imaginar que te podía perder? Perdóname, te juro que fue solo una locura el no pensar que te engañaba y te dañaba sin piedad. Perdóname, mi amor. Estaba equivocado y hoy solo mi refugio es una copa y mi dolor. Perdóname, ya no tengo más lágrimas, ya no puedo más llorar, solo me resta esperar que tú me perdones. Perdóname, mi amor, por favor, te pido que me perdones. Perdóname porque robé como un ladrón tus 15 años, tus 15 rosas y el rubor de ser mujer. Aquella noche que me diste tu primera vez confiando en mí. Perdóname, mi amor, perdóname. ¿Cómo imaginar que te podía perder? Perdóname, te juro que fue solo una locura el no pensar que te engañaba y te dañaba sin piedad. Perdóname, amor, perdóname. No podía pensar que estaba equivocado y hoy solo mi refugio es una copa y mi dolor. Perdóname. Lágrimas, perdóname.